Sabemos de antemano que la estrategia del gobierno siempre ha sido el cansancio y el desgaste para dejar en la impunidad todos sus crímenes que cometen. Pero hoy se equivocaron, le pegaron en lo más hondo del corazón al estado de Guerrero, la normal de Ayotzinapa, que es emblema y conciencia, la cuna de la conciencia social en nuestro estado. Y hoy vemos cómo el rostro de México se ha transformado. Donde quiera que nos paramos, vemos la misma respuesta de dignidad y de coraje y exigencia a la justicia y castigo a los culpables. Hoy es un día bien importante para el pueblo de México. Definitivamente se tiene que hacer algo para que este gobierno no siga asesinando a nuestro pueblo. Hace rato un joven decía que las marchas ya no nos van a ayudar. Y es una gran verdad. Hoy la tarea de todos aquellos mexicanos con dignidad es organizarse colonia por colonia, barrio por barrio, municipio por municipio, para que en este año no haya elecciones. Que chinguen su madre a los políticos que piensan que el pueblo sigue dormido. Que Televisa y TV Azteca vaya pensando por dónde le va a dar, porque el pueblo de México también le va a ajustar cuentas por el trabajo que realiza bajo las órdenes de este gobierno. Definitivamente, hoy cada vez que pasa un día para nosotros es un día de dolor y sufrimiento, es cierto, pero también crece dentro de cada uno de los padres de familia el honor, el coraje para decir: no nos vamos a rendir, pase el tiempo que pase. Definitivamente para nosotros el único objetivo es encontrar a los normalistas que se llevó el estado. Cada día se cae en la mentira histórica de este gobierno maldito. Hoy sabemos que nuestros muchachos están vivos. Así lo demuestran los estudios realizados por los argentinos en el basurero. No hay en las cenizas, en las capas de las cenizas, el calor que pretenden hacer creer a todo el pueblo de México que para incinerar un cuerpo. Es cierto como en las fosas se encontraron restos humanos, pero no corresponden a los normalistas de Ayotzinapa. Ayer, en estos días, aparecen las fotos tomadas por el ejército mexicano, cuando siempre el procurador, con la protección hacia los militares, decía: nada que ver con los militares, no hay indicio de los militares. Otra mentira más al pueblo de México que hoy queda descubierto. Por eso decimos que este gobierno ha llegado el momento de desconocer desde raíz, porque no ha sabido gobernar a México, un país noble de hombres trabajadores explotados por todas esas empresas transnacionales. Sus reformas a la Constitución no son más que nada la protección a los empresarios y a los gobernantes. Definitivamente hoy el pueblo de México tiene que estar unidos, ni una lucha aislada más. En este año la amenaza de Enrique Peña Nieto es que se van a aplicar las reformas estructurales. ¿Y saben qué va a pasar? Pues únicamente que el pueblo pobre va a pasar a ser pueblo miserable. Ya no va a vivir, va a sobrevivir. Y eso es lo que hay que evitar en estos momentos. Nosotros definitivamente no vamos a descansar hasta lograr encontrar a los jóvenes y que este gobierno tenga que caer. Ni un voto a ningún partido, que son las máscaras para legalizar estos crímenes, para legalizar la miseria de este pueblo. Por eso, hoy podemos decirles a todos ustedes que definitivamente debemos seguir preparando a todos aquellos ciudadanos que caminan y que van de paso, a que si no paramos hoy los crímenes de Estado, la explotación, mañana nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones que vienen van a pagar caro lo que hoy podemos hacer y no lo hacemos. Hoy el ejemplo está dado. Aquí estamos parados, pero en diferentes partes del mundo también están reclamando la presentación de los jóvenes desaparecidos y justicia y castigo a los culpables. Cuando Peña Nieto y todos los presidentes rateros que hemos tenido en este país reciben la estafeta del gobierno y toman la protesta y dicen que van a cumplir las leyes y que van a obedecer al pueblo y que si no lo hacen así, que el pueblo se lo demande. Pues aquí se lo estamos demandando a este presidentillo que está como una rata metida aquí en Los Pinos. El pueblo le está demandando que se saque mucho allá. Aquí está la voz del pueblo de México. Y todos sus esbirros, este gobierno podrido no puede seguir gobernando a un pueblo de trabajadores, a un pueblo de gentes que han dado la vida para que este país se desarrolle y hoy quieren humillarnos. Tratan de controlar la voz del pueblo porque se dan cuenta que ya no lo van a poder controlar. Quedó la muestra en Acapulco el 24 de febrero, día de la bandera, día de la dignidad de los mexicanos. Pero como a ellos no les importa el pueblo, trataron de callar a los maestros guerrerenses. Pero queremos decirles que la lucha de los padres de familia también es la lucha de los maestros, de los estudiantes y de todo el pueblo en general. Porque ya no vamos a permitir ni un crimen de Estado más. Nuestros tres muchachos asesinados el 26 y la muerte de nuestro compañero Claudio no va a quedar impune. Hoy no pueden decir que no fueron ellos. Los federales en estado de ebriedad y drogados asesinaron a golpes a nuestro compañero Claudio, y donde quiera que esté, yo estoy seguro que está aquí presente, porque es un hombre de lucha incansable que toda su vida la entregó a las luchas sociales y a la defensa de los derechos de los trabajadores. Por eso, todo aquel ciudadano mexicano que tenga sangre en las venas y que sea un digno ciudadano, va a levantar la voz y va a decir ¡justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Y esta voz se tiene que multiplicar y multiplicar hasta lograr que este gobierno entregado a los grandes empresarios deje de existir y que nosotros como mexicanos tengamos que vivir dignamente en nuestro país, que dejemos de ser esclavos del trabajo, salarios miserables, jornadas laborales extensas que únicamente enriquecen a los ricos y empobrecen a todo el pueblo de nuestro país. La invitación a todos aquellos que sienten el dolor y la rabia de los padres de familia, a que mañana nos reunamos en la sección novena para seguir detallando el plan de acción, porque esto no termina aquí. Si creían ni que Peña Nieto que iba a acabar con el tiempo para que nosotros nos rindiéramos, queremos decirle que jamás nos vamos a rendir, mucho menos con el apoyo y la comunión del pueblo con el pueblo. Aquí estamos y aquí vamos a seguir. La reunión la vamos a llevar a cabo a las 4 de la tarde, puntuales, porque hoy decididamente tenemos que estar organizados. Hoy no vamos a hablar de organizaciones, hoy vamos a hablar del pueblo de México. Fuera líneas de organizaciones, el dolor es de los mexicanos, el dolor es del mundo, porque es un crimen de lesa humanidad, y los asesinos están ahí, ahí están, en la casa que paga el pueblo, ahí están, y ya se están sobando las manos para ver a qué puesto les van a brincar. Pero yo estoy seguro que desde aquí y junto con ustedes, esos rateros y asesinos jamás van a gobernar un solo estado de este país. De ningún municipio va a ser gobernado por ningún político que esté en cualquier partido. Ningún partido es la solución al problema. En la televisión le están diciendo, el no votar es no hacer uso de tu derecho. Sí, pero ¿cuál derecho si ya se los llevaron todos? ¿Qué derecho podemos defender? Vamos a defender el artículo 39 de nuestra Constitución, que dice que el poder emana del pueblo, que el pueblo decide quién lo gobierna, y cuando el gobernante no responde a su pueblo, lo tiene que sacar, porque él lo nombró y él lo va a quitar. Por eso decimos no a las elecciones, no a las elecciones. ¿De qué manera no a las elecciones? Usando sus propias armas. No a las elecciones. Funcionarios de casilla son gente del pueblo, y el pueblo está cansado. Y si el funcionario de casilla es mexicano y tiene un corazón lleno de dignidad y de coraje, los va a mandar mucho a volar con su papelería, con sus casillas, y los demás nos vamos a encargar de que no se instalen las casillas. No boicoteamos el voto, porque si no hay casillas, no hay dónde ir a votar. Por eso, hoy la convocatoria a todo el pueblo de México es rechazar las elecciones de este país. Las televisoras están haciendo su trabajo. Y Televisa idiotiza. Apaguemos la televisión todos los días, que nadie vea televisión, y van a ver si el pueblo no despierta. Que se acaben las telenovelas, que se acaben las películas. Todo eso nos va a ayudar a seguir adelante. De esa manera estamos seguros que tarde que temprano nos van a entregar a los muchachos, porque ellos lo tienen. Fueron policías y militares, y nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Vamos a seguir ahí en la llaga. Investigación y castigo a los militares. Investigación y castigo a Ángel Aguirre Rivero. Investigación y castigo a Rogelio Ortega, que es cómplice de la represión en Guerrero. Cárcel para los asesinos. Todo el gobierno de este país es cómplice de la delincuencia organizada. Por eso decimos que no vamos a descansar. Vamos a tocar todas las puertas necesarias y llegaremos a la verdad. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los llevaron!